Buen día, María, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, María, llamándote, convocándote porque realmente tomamos conocimiento de esta situación que están pasando, como si no hubiera sido suficiente atravesar semejante dolor de semejante accidente y la pérdida de tu bebé. Ahora profanan la tumba. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? Mira, del momento del accidente, bueno, fue muy doloroso la pérdida de mi bebé y todavía lo sigue siendo, lo seguimos padeciendo. Eso es algo que uno nunca se recupera. Después, a los días, yo diría al mes más o menos, cuando ya entramos fase 1, cuando a mí me llamaron de fiscalía para ver si me quería presentar como querellante, yo primero había dicho que no. Después dije que sí. Cuando yo puse abogado, ahí empezaron a pasar estos hechos. Tuvimos varios hechos así, hasta que pudimos, es más, el intendente de acá de Anguil nos ayudó colocando una cámara, pero cuando una cámara nunca se veía nada, era como que la habían descubierto, la tapaban, o si no justo se quedaba sin batería, con hay luz ahí. Así que bueno, hasta que pudimos hacer el nicho, que nos ayudaron mucho la municipalidad, hacer el nicho rápido de ella, personal, hicimos tipo panteón, le pusimos reja y todo, y ahí mismo, hasta ahora, hasta el 15 de julio, fue el último incidente que tuvimos ahí en ese lugar. Vos me decís que esto empezó desde el momento que vos dijiste, bueno, voy a ser querellante. Exactamente. Y digamos, también esto significó que la ruptura de la familia también, porque ustedes tenían relación con... Sí, teníamos una muy perfecta relación. Además vivía al frente de mi casa. Qué barbaridad. Esto ocurrió a principios del año pasado. El 25 de febrero. El 25 de febrero. ¿Tienen fecha para el juicio? No, todavía estamos en la dulce espera. Todavía no tienen fecha ni respuesta y mientras tanto tienen que estar controlando el cementerio, sí, una situación terrible, María. El abogado de ustedes, ¿qué les dice? ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque si pusieron cámaras, si no filman, ¿sí? A ver. Por eso, él está insistiendo, pero bueno, del centro judicial todavía no hay respuesta. Bien. Estamos tratando de incidir, insistiendo, de seguir buscando la justicia que estamos esperando y nada, que no queremos respuesta. Eso lo intentamos, que es lo que estamos haciendo. El otro día, el lunes, pusimos la estrella en la ruta donde fue el hecho. Y lo único que pedimos ahí, que se salió en los diarios y eso, es justicia. Porque yo nunca pensé que te iba a terminar poniendo una estrella en una ruta con el nombre de mi hija. No, imposible, no, ¿quién lo va a pensar? El tema es que el fallecimiento de una bebé como Olivia, o sea, no tiene retorno, la angustia no tiene retorno, pero si encima hay que soportar estas cosas... Exactamente, yo como yo decía siempre, digo, no basta con el dolor que uno lleva, con la pérdida de un hijo, de una hermanita... de una sobrina, de una nieta, que tengan que pasar estos hechos también, que tengamos que atravesar por eso. Nosotros en plena fase 1, ¿sabés lo que era ir todos los días a partir de que se iba, que limpiaba el cementerio a la mañana, cuando se iba a ir y apostarse en lugares distintos para ver, para controlar, para cuidar? Pero pasábamos además... frío, no íbamos con lluvia. Claro. Pero además, digamos, hay que decir algo, el juicio todavía no empezó, o sea, no hay gente acusada. No, y eso es lo que yo quiero, que me den respuestas. ¿Con qué razón estar haciendo este daño... Cuando no hay un juicio todavía. Cuando ni siquiera hay un juicio y no sabes cómo va a salir. O sea, el daño no lo tienen que hacer de ninguna manera, porque es una falta de respeto y de pero corazón y de sensibilidad en cualquier caso. Pero más allá de eso, ahora no entiendo. ¿Qué es? ¿Para amedrentarlos? ¿Para que desistan de la causa? ¿Cuál es el objetivo? En un momento yo sentí miedo y dije que iba a desistir. Pero no. Pero no, no lo voy a hacer. Vas a seguir adelante. Voy a seguir adelante hasta el final. Porque mi bebé merece justicia. Bien. María, nosotros, bueno, queríamos hablar con vos para que sepas que estamos a tu disposición cada vez que necesites difundir algo, para darte a la distancia un abrazo grande y muchísimas gracias. Y decirte fundamentalmente esto: fuerza, mamá, mucha fuerza. Sí, es que para esto se necesita mucha fuerza. ¿Y sí? Sí, sí, unos sí, dicen fuerza, fuerza, pero hay que estar en la zapatilla de uno. No, eso, uno no está preparado para... No digo que no tuve recaídas, porque las he tenido, pero me he vuelto a levantar y sigo adelante, porque también tengo dos nenas más que tengo que cuidar, y tengo mis otras hijas de corazón, a mis nietos. Yo pienso en ellos y ya está, me vuelvo a levantar. ¿Sí? Sí, no te queda otra. Como vos decís, hay otros hijos a que se merecen una mamá entera y fuerte, así que no podés darte el lujo de caerte. No, por eso digo, pero la sí vez la que obligación, me caí, obviamente, de luchar por que Olivia tenga justicia. Sí, eso es otro de las razones que tengo para seguir de pie. Bien. Lograr la justicia que se merece Olivia. No solamente Olivia, sino también la familia. No, sí, seguro, todos. Bueno, ese angelito que se llama Olivia y que estará allá arriba, espero que los esté protegiendo y dando la fuerza a mamá que vos requerís, no tengo la menor duda. Es que a ella le pido fuerza. Es así, no hay duda de eso. María, no quiero robarte tiempo, no quiero meter un dedo en la llaga, pero quiero que uses el micrófono para lo que vos quieras decir y para lo que quieras agregar. Bueno. Decilo. A quien le quieras hablar o a la gente, lo que quieras decir, cerramos la nota. Bueno. Nada, que a la gente que sale a la ruta, tengan cuidado, ¿no? Yo siempre digo, es mejor llegar tarde que nunca. Uh-huh. Y digo que quiero agradecerle también, aprovechando que me estás dando el espacio, a las mujeres de Estrella Amarilla, Silvia, Romina, que ellas también me han apoyado mucho en todo esto, a llevar el proceso, que también son personas que han perdido sus seres queridos. Más que nada Silvia, que también perdió su hijo en un accidente vial. Que a la hora de salir a la ruta tengan sus precauciones, y si van a tomar, no salgan, quédense. Sí, sí. Porque sin querer, por más quererlo, igual terminan arruinando una familia como me arruinaron la mía. Hay que tener un poco de conciencia para que todo salga bien y así parar con los accidentes viales también. Así nada es. Más María, muchísimas gracias. Tenés el teléfono de nuestra producción, por supuesto, a tu disposición cuando necesites difundir algo. Allí vamos a estar, a tu lado. Un abrazo enorme para vos y tu familia. Beso grande. Muchísimas gracias. Hasta luego.